Información sobre el proceso de intervención sanitaria del candidato vacunal Abdala. El gobierno provincial del Poder Popular en Matanzas informa que habrá modificaciones en el sistema de inmunización, por lo tanto, la fecha prevista para el inicio en la población, este miércoles 19 de mayo, tendrá cambios. Una comisión del Ministerio de Salud Pública liderada por la doctora Ileana Morales brindará el próximo viernes información detallada a la población matancera durante su visita a la provincia sobre cómo será el proceder. El MINSAP, conjuntamente con las autoridades de salud de la provincia, definió comenzar la intervención por los municipios en los cuales está repercutiendo más la incidencia de los casos positivos a la COVID-19. Dígase Matanzas, Cárdenas, Colón, posteriormente y de forma escalonada, en dependencia de la complejidad epidemiológica y prioridades de cada municipio, se efectuará la intervención sanitaria en cada uno de ellos. Asimismo, en declaraciones televisivas, la doctora Ailú Casanova Barreto, jefa del subgrupo de salud del Consejo de Defensa Provincial, informó al pueblo respecto a la intervención sanitaria con el candidato vacunal Abdala, que tendrá lugar próximamente en Matanzas. No se iniciará al unísono el proceso previsto para este 19 de mayo en los 13 municipios de la provincia, aunque sí se intervendrá como está establecido en cada territorio. En los próximos días se tendrá la disposición de todos los insumos y recursos para comenzar. Se iniciará por 3 grandes municipios que tienen hoy las mayores tasas de incidencia, ya sean Matanzas, Cárdenas y Colón. En los 3 municipios se aplicará el candidato vacunal a toda la población prevista desde 19 años en adelante. En el resto de los municipios de la provincia también se vacunará paulatinamente a toda la población. Informa Matanzas sobre el proceso de intervención sanitaria del candidato vacunal Abdala.